Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este directo de Mindalia.com. Soy Dalai y estoy encantadísima de estaros acompañando en el cierre de este especial, El Poder del Amor. ¿Con quién cerramos? Pues, cómo no, no podía faltar con Luz Arnau, que viene a hablarnos de amar y ser amado, que ella dice que es el gran trabajo de nuestra alma en la vida. Luz Arnau es médium, clarividente y coach espiritual, especializada en sanación del karma, perfeccionando la técnica de regresión a vidas pasadas y, por supuesto, es conferencista internacional y escritora. Vamos a hablar hoy, para cerrar este especial, del gran poder del amor, que es una fuerza universal que une a las personas. Y Luz dice que además es algo muy, muy necesario en este momento en la Tierra. Ahora va a poder decirnos el porqué. Hola Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos y amigas, familia de Mindalia. Un placer estar aquí y, como siempre, cerrando, pues bueno, congresos. En este caso, este congreso maravilloso del que se ha hablado, de todo lo que tiene que ver con el amor, la búsqueda, la autoestima. Habéis hablado, habéis tocado un poquito todo lo que tiene que ver con el amor, pero yo os voy a tocar ahora este punto desde otra forma que os va a encantar. Convencidísima de que va a ser así, Luz. Ya nos saludan desde España, desde Perú, desde Costa Rica, desde Colombia. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Bueno, Luz, haznos una introducción a este nuevo enfoque que vamos a darle hoy contigo al amor, pero sobre todo también me interesa mucho esa parte, ¿no?, que decíamos en la descripción, que dice el amor es una fuerza universal que une a las personas superando barreras y diferencias. Y tú puntualizabas algo que es muy necesario en este momento en la Tierra. Me gustaría saber por qué ahora es más necesario que nunca poner ahí nuestro foco y, por supuesto, bueno, que nos cuentes lo que tú quieras. Escucharte es un gusto. Muchísimas gracias, Dalai. ¿Por qué en estos momentos? Yo creo que estamos en unos momentos como de mucho cambio de la humanidad, incluso estaría por deciros que de mucha falta de empatía. Toda la empatía, todo lo que vivimos en el año 2020, yo creo que ahora estamos perdiendo, siento que hemos perdido mucho esto. Aquella persona que me escuche que diga, pues es que yo no tengo pareja, yo hago de todo y tengo mala suerte. Yo creo que ahora es un momento en el que uno tiene que estar en ese pleno centro de uno mismo, vivir mucho la Tierra, porque al final estamos aquí para pasarlo bien, estamos aquí para disfrutar y tomar mucha conciencia de ti, tomar mucha conciencia de cuáles son esos patrones erróneos que tú me continúas haciendo. La Tierra está ahora, estamos todos los seres humanos en este año con una gran revolución a nivel interior y hay mucha ira, mucha rabia. Pensar que toda esta maldad la vais a poder empezar a ver en las personas. Pero al final esto es muy fácil. Cuando uno comienza en el mundo espiritual o comienza a saber de estas cosas, piensa que, bueno, que todo el mundo es bueno, que todo el mundo merece una oportunidad, que todos somos hijos de Dios, hijos de la luz. Cuando uno va profundizando en el mundo espiritual, por ende, vas a ir profundizando, disculpas, en tu yo interior, en ese autoconocimiento, cada vez te das más cuenta de que hay personas que están vacías, que están huecas. No penséis que el mundo espiritual es muy sencillo, tampoco es complicado, pero sí que lleva una gran responsabilidad, porque a medida que tú vayas creciendo, te vas a dar cuenta de cosas. tuyas y de cosas de tu entorno. Y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta en estos dos próximos años es que la oscuridad va a querer dominar de nuevo a la tierra, a los humanos en este caso. Entonces vais a ver como mucha ira, mucha rabia, mucha desconexión, gente como muy asocial. La verdad que es muy complicado hoy en día encontrar pareja. Porque por mucho que lo desees, por mucho que hagas, a lo mejor es que no te toca o a lo mejor es que no te estás proyectando de una forma correcta. Aquí es donde voy. La proyección que uno hace de uno mismo. ¿Cómo te estás proyectando? Porque ahora necesitamos muchas personas que se estén proyectando de forma positiva en todos los aspectos de su vida. En este caso de hoy nos ocupa el tema del amor. Porque tú puedes ser una persona muy empática, puedes ser una persona que quieres mucho a todo el mundo, pero el miedo quizá no te está dejando mostrarte. ¿No, Dalai? ¿Estás de acuerdo? Que muchas veces ese miedo no nos permite avanzar o tendemos a estropear las cosas. Completamente, Luz. De hecho, hace un ratito estábamos en un directo y había una persona que nos preguntaba cómo perder el miedo al propio miedo, ¿no? Porque de repente nos decía, es que me da miedo todo a la hora de comenzar una relación, a la hora de establecer un vínculo. ¿Para qué voy a establecer un vínculo que después quizás se pierde? ¿Cómo hago para proyectarme? Pero me da miedo ser yo misma. Entonces, el miedo también juega un papel muy importante en el amor y a la hora de vincularnos. Y yo quiero aprovechar antes de que tú continúes, Luz, para decir que me estabas diciendo antes de comenzar el directo, vamos a contestar preguntas a tope de la gente, vamos a darle espacio a las personas para que se expresen, para que pregunten, para generar debate. Así que abrimos el melón, el chat está abierto, disponible, por favor, todas vuestras preguntas e inquietudes en torno al amor, hoy Luz está dispuestísima a poder contestarlas todas. Luz, hay otro punto en la descripción que me gusta especialmente, que dice, a través del amor conectas con tu ser interior y tu divinidad, perdón. Y a partir de ahí fortaleces el sistema inmunológico y reduces el estrés. Parece la pregunta del millón, Luz, pero ¿cómo haces eso? A través del amor, ¿cómo conectas con tu divinidad? Que supongo que también es una forma a día de hoy de proyectarse en positivo, como tú decías. Conectas con tu yo. Mira, te voy a contestar a la pregunta antes. Has comentado que estamos en unos momentos también como de mucha búsqueda de amor. Algo así has querido decir. Yo te voy a explicar, os voy a explicar una cosa. El alma recuerda y recuerda nuestras vidas anteriores y recuerda momentos de haber sufrido mucho y recuerda momentos de pérdida. Ahora, en este año, pues desde el año pasado, ¿qué estamos viviendo? Guerras, incertidumbre política, problemas en las ciudades, en las calles, manifestaciones. En todas estas manifestaciones, estas cosas, pues siempre hay personas que vuelcan toda la ira, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, creo que aún sucede, que se meten en las tiendas, se llevan lo que les da la gana y nadie los puede parar. O sea, fijaros este momento de caos social que vive la Tierra. Por eso os decía que ahora es muy importante encontrar ese equilibrio y sobre todo comprender el porqué. Comprender los porqués que tengas tú en este momento, porque quitarte el miedo es un trabajo que vas a tener que hacer. Y muchas veces sí que podríamos tener relaciones bonitas, pero estos recuerdos de sufrimiento, de vida pasada, nos hacen que cada vez que tenemos una relación que probablemente va a valer la pena a esa persona, hagamos todo lo posible para estropearlo. Y no nos damos cuenta porque en el fondo somos egoístas y siempre le echamos la culpa a los demás. ¿Cómo te vas a quitar el miedo? Juega. Tómate esto como un experimento. que vas a hacer. No pongas ninguna expectativa, porque te aseguro que si pones muchas expectativas no se te va a cumplir prácticamente ninguna, porque estarás tan atento y tan atenta a ver qué pasa que lo vas a estropear. Cuando hablamos de la proyección del ser humano, cuando hablamos de esta proyección del hombre, de la mujer, quiere decir, en primer lugar, tienes que saber qué es lo que quieres. Y no andar a la desesperada, porque cuando andamos a la desesperada, tenemos tendencia a coger historias, recuerdos inconscientes de vida pasada o incluso a traer amores kármicos de vida pasada. Hay personas que a lo mejor vienen con un pacto. El alma viene con un pacto hecho de no volver a sacrificarse y no volver a sufrir por el amor. Y a lo mejor le va a llegar el amor en un momento de su vida en el cual ya no tenga la posibilidad de engendrar un hijo, porque hijos igual a sufrimiento. Mira, en esta vida hay tres cosas fundamentales. Mirar, amigas y amigos, mi querida familia de aquí de Mindalia. Hay tres pruebas muy importantes que el ser humano tiene que pasar en cada una de las vidas, de sus ruedas, del chanchara. El amor es una prueba muy importante. El ego, otra prueba muy importante. Y el sufrimiento. Y fijaros, ¿no? Amor, ego y sufrimiento. No, yo me amo, yo me trabajo, yo me respeto, yo hago decretos, yo hago afirmaciones. Yo. Pero a la hora de la verdad no estás haciendo absolutamente nada. ¿Cómo nos cultivamos esta parte interior? Hoy en día ya no es necesario si no tenéis la disciplina, ¿no?, de la meditación. O sea, pégate media hora meditando, ponme un incienso. Hombre, habrá días que te apetecerá y habrá días que no te apetecerá. Con un pequeño recogimiento al día, fregar los platos con conciencia es meditación. Leer un libro también puede llegar a ser meditación, porque tu mente está en el aquí y el ahora. Y desde este aquí y ahora es donde generamos esa proyección. Ah, claro, pero si yo tengo miedo al amor, oye, pues por mucho que yo me quiera, por mucho que me apunte al Tinder o a todas estas plataformas online, ¿qué es lo que yo voy a atraer? Lo mismo que estoy lanzando a mi futuro. Al final, el amor, cariño, lo que hace es proyectar esa emoción. Son emociones. Desde que nacemos, desde muy chiquititos, venimos con esa necesidad, venimos con esa necesidad, porque desde muy pequeñitos estamos esperando el cariño, el amor, y una familia que no ha sabido darte esa seguridad en la parte emocional va a provocar que luego tú en tu vida tengas mucho miedo a amar, porque no sabes, porque no te han enseñado, porque tampoco no te lo han dado, ¿no? Y fíjate, Dalai, como una familia que no ha sabido darte ese cariño que necesitabas, puede llegar a bloquearte también ese tema de futuro a ti. Completamente. Hay muchas de las distorsiones que era un término que utilizaba una especialista hace un ratito que me ha gustado, que vivimos en el amor a día de hoy, llámese apego, llámese, no sé, cualquier distorsión en el amor o cualquier conflicto muchas veces viene de esa infancia, ¿no? Y de esa familia en la que a veces nos han faltado cosas. Está claro también, Luz, tú eres madre, supongo que como padres y madres tratamos, yo no porque todavía no lo soy, pero lo seré seguro, tratamos de hacerlo lo mejor posible y por supuesto vamos aprendiendo sobre la marcha, pero desde luego que juega un papel fundamental después en nuestras relaciones futuras. Hemos animado a la gente, Luz, a que hiciera preguntas y tenemos ya el chat que explota. Entonces, hace un ratito nos has hablado de pactos de vidas pasadas, de amores kármicos. Y precisamente, perdón, hay una pregunta que nos hacen a través de YouTube. Lorena te cuenta, te dice, hace unos años me casé con el hombre de mi vida, pero a veces siento, creo que somos hermanos. ¿Puede ser que lo fuéramos en una vida pasada? Y te dice además, muchas gracias, Luz, eres mi faro. Qué bonito esto, ¿eh? Muchísimas gracias, querida. Pues fíjate que es posible que seáis hermanos espirituales. Y yo cuando me encuentro a alguien que está con un hermano espiritual o con una hermana espiritual, que sois almas, que os vais reencarnando juntos en las mismas épocas, eso se llaman hermanos espirituales, donde hay pacto de tener vidas muy paralelas o incluso vidas conjuntas. Yo siempre aviso de que hay que tener mucho cuidado porque al final puede acabar siendo tu hermano de verdad y entonces ya uno no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le quiero? Sí, ¿puedo estar con él? ¿Puedo estar sin él? Perdón, no, pero deseo algo más o deseo a otras personas. Ahí es como que esta parte física, carnal, hay que mantenerla muy viva siempre cuando se encuentra un hermano y una hermana espiritual. Por otro lado, es maravilloso, porque te puedes pelear como se pelean los hermanos, pero bueno, después no pasa nada, no sé estar sin ti. Es una relación muy bonita, muy parecida a una llama gemela o a una alma gemela, sin tanto conflicto como la llama o el alma. Es el hermano o la hermana espiritual que te va a acompañar, pero la pasión, toda esta parte muy, muy terrenal, muy carnal, hay que mantenerla muy viva porque ya de por sí en una relación que no te encuentres a tu hermano o hermano espiritual, las relaciones tienen una subida y luego tienen una bajada, ¿no? O sea, el amor no es eterno, no es para siempre. Tiene diferentes etapas. Hay una crisis a los 3 años, otra crisis a los 7 años. Suele tener como estos picos de desencanto, ¿no? Porque claro, al principio todo es fantástico. Así es que si estás con tu hermano espiritual, mi consejo, potencia toda esta parte de juego íntimo, incluso quedar en sitios por separado, ir por separado, no sé. Trabaja más, que claro, no sé a qué hora y quién lo va a ver esto, trabaja más esa parte íntima de vosotros dos para volver a encontrar esa unión hombre-mujer. Porque muchas veces me encuentro que los hermanos espirituales en bastantes ocasiones se acaba rompiendo la pareja. A no ser que haya un vínculo de hijos como algo muy, muy, muy, muy cogida a la relación, suelen aparecer otras personas porque tú llevas puesto el libre. Precisamente hablando de intimidad, Luz, hay una pregunta que nos llega también a través de YouTube, nos la hace Evelyn G. Te dice, ¿es posible que el miedo a la intimidad haga que evite encontrar pareja? Y hay muchas personas, Luz, que realmente pues tienen, no sé si siempre miedo, pero a veces incluso rechazo a la intimidad por experiencias que han tenido, porque no son en ese sentido tan activas y eso pues les afecta a la hora de relacionarse con otras personas en un vínculo amoroso de pareja. ¿Cómo lo ves tú? Suele tener fundamento otra vez en la infancia, ¿no? Son bloqueos, miedos o situaciones que habéis vivido en la infancia. Obviamente, si tú no estás dispuesto o dispuesta a entregar no solamente tu amor y tu alma, sino también lo más preciado para ti, que sería tu cuerpo, obviamente ahí tienes un problema, pero no un problema a la hora de encontrar amor, sino a la hora de relacionarte contigo y contigo misma, ¿no? tienes ahí un problema, ahí hay algo que quizá no recuerdas o que si lo recuerdas no lo estás superando, pero obviamente si me da miedo mostrarme tal y como soy, como mi madre me trajo al mundo y no soy capaz de compartir esa pasión, ese deseo con esa persona, tampoco quiero decir que lo hagas todos los días. Hay gente, pues bueno, que no es tan, que no necesita tanto esto. Pero al final esto es muy importante porque no solamente es que esta, como todas estas endorfinas que nos da el amor, como todos estos procesos que va a hacer nuestro cerebro, esta parte tan bonita que cura hasta la enfermedad, cura todo. El amor es tan sanador. Por eso cuando alguien te ama y te demuestra el amor y lo sientes, te sientes tan bien. Y por eso cuando no encuentras ese amor, ¿no? Eso que buscamos desde tan chiquitines, cuando no lo encuentras, cuando lo que aparece son historias kármicas de vida pasada, personas con las que tú ya has tenido vinculación en otras vidas y te complicas la vida y te crees que es el hombre de tu vida y vas y te casas y a los 3 meses te das cuenta de que ha sido el mayor error de tu vida. Por eso tampoco hay que precipitarse, pero tampoco hay que correr tanto. Vamos a encontrar un poco ese equilibrio entre el miedo a estar solo y el miedo a no poder tener pareja, que no es lo mismo. Y además la sociedad está cambiando, todo esto está cambiando. Sí que nos estamos desconectando unos de otros, ¿no, Dalai? Estarás de acuerdo conmigo que ahora es muy difícil encontrar pareja, que es porque la gente está como muy aislada, pero esto va a ser un momento que también va a pasar. No sé si en tu pacto llevas no tener pareja, pero puede ser que a lo mejor no la puedas tener hasta los 40. Y tú dices, por favor, Luz, ¿hasta los 40? Pues sí, porque tenías que vivirme otras cosas antes. Porque si esa persona hubiera entrado en tu vida, tú no me hubieras vivido todo esto. Y a veces eso pasa, ¿eh? Yo me encuentro con personas que me dicen, ¿cuándo? Y le digo, más o menos, entre los 38, 40, ya no podré ser madre. Digo, no, es que no tienes hijos en tu destino, ¿no? Incluso puede ser que ahora te quedes embarazada y lo acabes criando tú sola, pero no en pareja. Fíjate, Luz, que es curioso, pero todo lo que estás diciendo de alguna forma me está llevando a alguna pregunta de la gente que nos está viendo, ¿no? Por ejemplo, nos dice Natalia Manchón Asencio a través de YouTube. Te dice que es signo cáncer y te cuenta que hace más de 15 años que no tiene una relación estable, pero que todavía tiene ilusión de encontrar esa estabilidad con una persona. Te dice, será pronto, no sé si se refiere a bueno, sí, será pronto porque todavía tengo que esperar más, será tarde, que esto lo introduzco yo, porque también, Luz, muchas veces hay personas que dicen, no, para mí ya es tarde, yo ya sí a estas alturas no he encontrado, no me he estabilizado con una persona, entonces ya se cierran directamente a la idea porque, ah, no, es tarde para mí. Entonces, ¿es pronto, es tarde o es que cada cosa llega en su momento? Tendríamos que ver, cariño, tendría que hablar contigo y ver en qué has ocupado estos 15 años. Si has estado, obviamente, por lo que he sentido, has estado ayudando a los demás y quizá te has olvidado de ti. Cuando uno vive mucho en el yo-yoísmo, que digo yo, es malo. Pero cuando uno se vuelca en los demás para no estar en uno mismo y en lo que tiene que estar, la vida pasa muy rápido y al final la vida es un suspiro. La vida es tan corta y perdemos tanto, tanto tiempo en la queja, en patrones de vida pasada o patrones familiares. Perdemos tantísimo tiempo en el pasado o en el futuro y te olvidas de lo más importante, que es pasártelo bien aquí y ahora. Y no todo es diversión en este mundo, no. Y tampoco se trata que aprendas a amarte, a quererte. Sí, obviamente, uno no puede dar lo que no tiene, por ende no va a recibir lo que no está dando. Eso es una ley universal, ¿no? Nos atraemos a través de las emociones, pero a veces el ego, la soberbia, la ira o estar pensando constantemente en cómo podía haber sido aquello. Fíjate lo que me ha hecho, fíjate y esto y lo otro. Al final, tú misma y tú mismo estás atrayendo estas energías a tu aquí y ahora. Sí, me dejó por otra, sí, me dejó por otro, o me abandonó, o lo tuve que dejar porque es que, oye, que no me quería, sí, pero te voy a dar gracias, voy a darte gracias porque ha sido una buena lección para mí. Esa es la diferencia, la queja o la gratitud, y estamos en un momento en los que tenemos que tener mucha gratitud, así es que seguramente, cariño, has estado estos 15 años dedicada a hacer cosas que seguramente tocaban, ¿no? Pero ¿tú crees que tocaba tanto tiempo? Ahí dejamos esa pregunta para que se la pueda hacer y reflexionarlo. Tenemos una pregunta de José Lomeli, que además siempre nos plantea temas súper profundos. A mí me encanta. Dice: Luz, este año seremos capaces de ver no solo la oscuridad de los otros, sino la propia. ¿Seremos capaces de trascender la sombra para vivir más desde la luz? Y yo creo que esto se relaciona un poquito con lo que tú decías al principio, ¿no? Que tendemos a culpabilizar siempre al otro de lo que sucede y también hay una parte de responsabilidad en nosotros, la polaridad, la luz, la sombra. Todos tenemos luces y sombras, ¿no? José, de verdad, ¿tú no estás viendo la sombra que hay en este momento en la Tierra? ¿Cuánta mentira, cuánta manipulación? No, ¿tú de verdad no estás viendo todo esto? Porque yo creo que muchas y muchos de los que están aquí sí que están viendo esto a su alrededor. Lo que pasa es que cuando tú estás en un estado de conciencia diferente, José, hay momentos en los que uno necesita no mirar, porque duele y porque tampoco estás pudiendo hacer nada para cambiarlo. Podríamos cambiar a una persona, a dos, a tres, pero a miles de personas que están sacando todo ese bajo astral, toda esa oscuridad que tienen dentro. Yo creo que ponemos el televisor y lo vemos, asesinatos, muertes, guerra, estamos viendo como ese caos, ¿no? Que no estábamos acostumbrados, por lo menos aquí en España, desde que acabó la guerra civil, pues la verdad que habíamos estado muy bien con Franco, ¿eh? Y después ya con la democracia, pero se vivía, bien o mal, pero se vivía, no estamos acostumbrados a todo esto. Entonces yo creo que cuando uno se informa un poco, cuando lee, cuando ve cómo nos están direccionando, hacia dónde nos están direccionando, porque también puede interesar que tú estés solo, ¿no? Porque si tú estás solo, si no tienes una estabilidad, si no tienes una pareja, que probablemente no es tu caso, José, vas a estar más por lo que yo quiero que estés. Divide y vencerás. Y eso es así. Y además, esto no me lo he inventado yo. Yo creo ya desde Alejandro Magno, que acabó siendo rey de Egipto. O sea, un macedonio acabó siendo rey de Egipto. Divide y vencerás. Entonces ahora mismo tenemos esa división de mentes, división de opiniones. Esa es la guerra que se está luchando, José, ahora mismo en la Tierra. Ya no se trata de que vivimos vidas paralelas, creo que he leído. No vivimos vidas que reflejan la vida anterior. Se asemejan mucho porque tendemos a ir a lo que conocemos. Tendemos a encontrarnos con esa pareja que nos ha hecho la vida imposible en una vida anterior y volvemos a caer en eso y lo volvemos a hacer mal. Por eso es importante este centramiento y sobre todo direccionar hacia dónde quieres ir. Ah, claro, hombre, pues imagínate, ¿no? Podemos pedir a una mujer que hable inglés, francés, que sea rusa, guapísima, con unas pompis impresionantes y unas boobies, ya que no te cuento. Y tú eres de 1,70 m, español, bajito, feo y tienes un poquito de barriguita cervecera. ¿Tú crees que se va a fijar en ti? Probablemente no. O sea, también vamos a ser un poco, tenemos unos gustos, ¿no? Pero vamos a ser un poco coherentes, porque al final te va a llegar el amor que te toque. Y a lo mejor lleva gafas y es un poco gordita y le falta culito, pero es un amor de persona y te aporta todo lo que tú necesitas. Es un poco esos estereotipos que también nos han impuesto, ¿no? Desde Marilyn o desde, incluso antes de Marilyn, pero sobre todo con Marilyn, ¿eh? Se impuso un prototipo de mujer que tenía que tener estos cánones de medidas. Pues eso no es verdad. El amor es amor. Y te puedes enamorar de un hombre y no vas a entender nada, pero te vas a enamorar de un tío. Y eso te puede pasar. O te puedes enamorar de una mujer. Y tú dices, oye, ¿a mí qué me pasa? Bueno, tampoco hace tantos años que somos heterosexuales. Un poquito de historia y veremos que la homosexualidad o la bisexualidad, en todo caso, era algo normal, permitido. Y estas cosas son las que van a empezar a cambiar la forma de amar también. Ah, no quiere decir que te vayas a liar con un hombre, por supuesto que no. Esto ya, pues si te gusta bien, hazlo. Y si no te gusta, oye, pues como amigos, ¿no? Si pasa, contádnoslo, ¿no? Un poco el salseo de la espiritualidad, le podríamos llamar, Luz. Que hay salseo en la espiritualidad, ¿eh? De hecho, fíjate que en el mundo espiritual hay mucho gay y mucha lesbiana, porque son personas que ya desde un inicio, en la infancia, tienen mucho sufrimiento y mucha inquietud, ¿eh? Por eso grandes médiums, grandes videntes, pues son homosexuales o lesbianas, o en todo caso bisexuales, ¿no? Que ahora el ser bisexual es algo que se está aceptando un poco más. En el momento que cae la creencia en la iglesia, no hablo de Dios, yo creo en Dios, la creencia en la institución eclesiástica, fíjate, la juventud tiene como una liberación. Ahora no va a venir un Dios castigador y bajarte al infierno. Tampoco puedes hacer lo que te dé la gana, siempre con amor, con cariño y con respeto. Pero yo estoy convencida que siempre hay alguien al otro lado. Siempre va a haber una persona para ti. Lo que pasa es que si tú no sigues tu plan, si tú no te centras, si no usamos la lógica, no la fantasía, ojalá te llegue esa mujer tan hermosa. A lo mejor te toca, ¿no? Que sea así. Pero claro, ya estamos direccionando la energía ¿hacia dónde? Hacia algo que es como que te toque el Euromillón. Toca, ¿no? Bueno, normalmente toca en Inglaterra. Toca, ¿no? Sí, toca. Pero es una posibilidad que es pequeña. Hay que jugar, pues un eurillo o lo que valga, pero es una posibilidad pequeñita. Entonces, ¿cómo direccionamos mal la energía, Dalai? Pues con estos prejuicios, con estas historias, ¿no? Al final, el amor es amor y tú te tienes que dejar llevar. Y a lo mejor sientes por alguien que es que ni te lo podías imaginar. Y dices, no es el hombre de mi vida, no es lo que yo esperaba, pero es tan bueno, es tan encantador. Lo que tengo aquí, ¿no? Uh-huh. Luz, se nos va, el reloj siempre juega en nuestra contra porque siempre tenemos muchísimas preguntas y voy a tratar de pasar todas las posibles en los minutos que quedan, pero aprovecho para recordar que si queréis profundizar más en algún aspecto, no ha dado tiempo por cualquier cosa a leer vuestra pregunta y queréis contactar directamente con Luz, sus redes sociales quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, también su página web para que podáis contactar con ella y si os apetece que os haga un acompañamiento en terapia o cualquier otra cosa, ella tiene la disponibilidad seguro para daros un huequito. Luz, vamos con más. Precisamente has leído ahí en el chat Vidas Paralelas y tenemos ahí como un debate que se ha generado entre José Olivares y Manola, si no me equivoco, que son dos personas que están normalmente muy activas en nuestro chat. José Olivares preguntaba desde México, ¿existen las almas gemelas? Y también preguntaba, y ya te paso las dos, precisamente por, a ver que ahora no lo encuentro, bueno, precisamente por esas vidas paralelas, ¿no? Decía, ¿cuál es la distinción? A ver si lo encuentro, Jolín. ¿Cuál es la distinción entre una vida paralela? Tiene que estar por aquí. Aquí. Dice, ¿vidas paralelas sería como una realidad alterna actualmente? ¿Existen o no existen las vidas paralelas? ¿Qué cosas estáis escuchando por ahí? Cuidado, ¿eh? Usemos siempre la lógica. Podemos tener vidas paralelas con un alma que se reencarna de nuestra familia kármica o podemos tener unas vidas paralelas con la persona que vamos a conocer, con la persona que vamos a amar o con la que vamos a hacer un proyecto de futuro, ¿ok? Cuando hablamos de un paralelismo de vidas, quiere decir que hemos hecho cosas muy parecidas en este plano, ¿ok? Y que incluso a lo mejor hemos estado por los mismos sitios, pero nunca nos habíamos visto hasta que no ha llegado su momento. Luz, perdón, cuando hablamos de repeticiones... perdón, que solo un pequeñito inciso, es que ya la he encontrado y era Manola la que planteaba la pregunta. Y decía, es lo mismo vidas pasadas que vidas paralelas y ya todo lo de después ha sido un debate que se ha generado. Vale. No, no es lo mismo. Cuando hablamos de vidas pasadas, piensa que de una vida anterior lo que traemos es la emoción y el recuerdo inconsciente que a veces nos hace volver a meter la pata. Cuando hablamos de vidas paralelas, tendría que ver con una parte de tu energía que se divide y vamos viviendo vidas muy paralelas, pero esto daría para otra charla. Y permíteme, Dalai, contestarle a José, que no sé quién eres, José, pero yo soy mayor y he estudiado mucho y tengo carrera universitaria. Y algo que me fascina, soy una loca de la historia. Me encanta la historia desde que tengo recuerdo, me gusta la historia. Y creo que la historia es lo que no se debe de perder. Aunque, obviamente, está un poquito distorsionada, porque el ser humano también la ha distorsionado, ocultando muchas cosas que pasaron en la historia que no se les ha dado relevancia. Así es que no entiendo a lo que viene de que lo he visto en Netflix. ¿Está la historia de Alejandro en Netflix? Pues cuando tenga un momentito, no sé cuándo, seguramente, miraré de verla a ver si se ajusta a la realidad de la historia, porque no olvidemos que Netflix, sabéis que bastante sensacionalistas, ¿no? O sea, no, ten cuidado, ¿no? Cuando hablas con la gente, yo no soy una niñata, yo soy mayor. Te digo una cosa, José Olivares es una persona que nos acompaña y yo tengo que salir en defensa porque es una persona que nos acompaña hace muchos, muchos años, es una persona con humor. Y no, seguramente lo ha dicho en broma, ¿eh? Claro, estoy convencida. Pero claro, la gente lo lee y no parece broma. Estoy convencida al 100% de que no lo ha dicho para nada con esa intención, vamos, casi que pondría la mano en el fuego, así que nada, por favor no lo tomes así porque estoy segurísima de que no, de que ha sido un comentario en tono de humor, porque además José es muy activo y siempre se está comunicando con las demás personas en el chat, además es que no se pierde una conferencia tuya, así que... No, seguramente que sí, por eso entenderá que yo no veo Netflix, cariño, ¿tú te imaginas qué pérdida de tiempo? ¿Qué comedura de coco? Alguna vez sí he visto alguna serie como La Casa de Papel, que sí que la vi sin querer, pero la vi, pero no suelo, la verdad que es que yo ocupo mi tiempo en otras cosas, en estar por mi familia, en estar por las cosas que me dan amor, que me alimentan. Todo el día mirando el televisor en la caja tonta. Prefiero ir al cine, ni compro películas en Amazon. Mis hijos sí que lo hacen, pero yo tampoco. Yo prefiero ir al cine por las palomitas, obviamente. Están recién hechas, ¿eh? Y así pues salgo un poco de todo lo que es mi comodidad de vida, ¿no? Cuando no viajo. Entonces, no. Y tanta tele, de verdad, eso es una locura. Cogeros un libro, leeros un libro, ¿eh? O escucharos un audiolibro. Si no os gusta leer, oye, escucharlo. Yo creo que nos estamos volviendo, o se están volviendo muy tontos. Y los que ya somos mayorcitos, que venimos de la época dura de Franco, somos los que estamos viendo todo este gran cambio abismal que ha hecho la humanidad. Luz, te paso, voy a intentar pasarte al menos dos preguntas más, así que ahora sí, metemos sexta, como decimos siempre, sexta marcha. Marianely Fonseca, desde Colombia y a través de YouTube, dice: quiero y trato de unir a mi familia con mucho amor, mas algunos de ellos con su actitud me dicen que no les interesa. ¿Debo seguir insistiendo? El amor familiar, que también es súper importante, que tú lo comentabas también hace un ratito, ¿no? La importancia de esas familias, de ese ejemplo, de ese cariño que le damos a nuestros hijos cuando son pequeñitos. Entonces, ese vínculo, ¿es importante seguir intentando siempre que se mantenga, o llega un momento en el que pues simplemente hay que aceptar que no es, que no debe de ser, por alguna razón? Es que claro, si no lo sientes, ¿cómo lo vas a forzar, no? Puedes fingirlo, sí, claro, pero al final esto te va a hacer mucho daño a ti misma, a ti mismo. Yo creo que debemos de disfrutar de esas pequeñas cosas, y si no tienes pareja, observa tu vida. Mira a ver a qué hombres atraes o a qué mujeres atraes. Porque un fracaso emocional nos puede llegar a enfermar. El amor es sanador, y no hablo solamente amor hombre-mujer, sino el ser una buena persona. Ahora la humanidad tiene un pulso con el mal, y tienes que ser una buena persona y sentirte que lo haces porque lo sientes. Y los reproches, la ira, el echar cosas en cara, el vivir del pasado. Oye, olvídate. Si al final lo más importante es lo que tú tienes aquí y ahora. Y tomar conciencia de esos programas que ya traemos de vida pasada y estamos repitiendo. Y no hay cosa más bonita que amar, ¿no? Yo me parece egocéntrico amarte a ti, cuidarte tú. Qué horror, ¿no? Esto es como tapar un descosido, ¿verdad? Le pongo un parche a una carencia que tengo, y para colmo acrecento mi ego y mi soledad, porque al final acrecentas tu soledad. Yo creo que uno se tiene que llenar de esa vibración del amor, de esa energía tan bonita de la vida. La vida, todo lo que está pasando os está nublando. No estáis viendo la vida. Y es hermosa. Y hay gente muy mala, muchísimo, mucho, cada vez más. Pero también hay gente muy buena. Entonces yo digo, ¿tú qué quieres atraer? ¿Lo malo o lo bueno? Proyéctate con un sentimiento positivo de perdón, de cariño. Al final el amor, si tú me dices, Ala, y que yo te defina lo que es el amor en una palabra, el amor es sufrimiento. Cuando uno no sabe vivirlo bien, acaba convirtiéndose en sufrimiento. ¿El amor es un sacrificio? Sí, claro. Voy a dejar de hacer cosas por ti. Voy a hacer cosas pues, que no me acaban de gustar, pues por ti. Pero no lo hago por complacerte. Lo hago por amor, porque te quiero de verdad. Y hay una gran diferencia entre querer complacer y entregar lo que uno tiene también por amor, como tú dices, ¿no? Muchísimas preguntas que quedan sin responder porque no nos da tiempo. Nos han acompañado desde Chile, España, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Suecia, Luxemburgo, desde muchísimos sitios. Gracias infinitas a todos. Solo quiero hacer un último planteamiento, y es que nos decía José Olivares: gracias Dalai Linda por la mano. Luz, lo siento, creí que habías visto la peli. Por favor, que nadie piense que, José, que es que te tenemos un cariño especial, de verdad, y voy a plantear que él ha hecho una última pregunta, que decía: desde México, ¿existen las almas gemelas? Y creo que este es un tema en el que Luz además tiene muchísimo conocimiento y que podríamos plantear para una siguiente entrevista. ¿Cómo lo ves, Luz? Pues sí, sí que existen las llamas gemelas, el alma gemela. Estos son pactos de alma que traemos de otra vida. Y lo malo es si te lo encuentras o si te la encuentras y no está en un proceso espiritual o está en pareja. Sí que existen. Lo que pasa es que a veces nos complicamos la vida, nos teníamos que haber encontrado en ese paralelismo de vidas, en esa sincronicidad, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas, pero va moviéndolo todo para colocarte en el lugar que tienes que estar en el momento preciso. Eso sería esa sincronicidad, ese paralelismo que tenemos con algunas personas o con bastantes situaciones o personas o incluso con el alma gemela. Pero no necesariamente te la vas a tener que encontrar en esta vida. Yo, con que te encuentres una hermana o un hermano espiritual, que sé que va a haber muy buen feeling, muy buena vibra, muy buen rollo entre vosotros y que vais a hacer una pareja muy unida, yo con eso ya estoy conforme. Pero claro, si nos quedamos atrapados en un sufrimiento, en un dolor anterior, yo tengo una persona que quiero muchísimo, que siempre me dice: a mí no me va a querer nadie. Yo nunca voy a tener pareja, porque lo que están buscando es un hombre rico. Y digo, no es eso. Hombre, si te encuentras una tía que está buscando un hombre rico, echa a correr, ¿no? Esto está claro. Pero no es esa. La energía de proyección que tú tienes que hacer no es esa. Está buscando amor. La persona que va a estar contigo va a estar buscando amor y tienes que dárselo. Si de entrada le dices: mira, yo cobro muy poco, yo no sé, ¿no? Es como si te enamoras de un mulato y le dices: oye, tú tienes familia negra, ¿no? O sea, es que no ha lugar esta historia. Yo creo que lo más importante aquí es lo que tú quieres para ti, lo que tú quieres en tu vida. Te acepto las disculpas, José, porque sé quién eres, te conozco, de leerte y de verte aquí y en mi canal. Pero claro, tienes que pensar que hay gente que también lo está viendo, ¿eh? Entonces, pues con esto nos despedimos. Conclusión que saco de este directo, pues precisamente que las redes sociales a veces tienden a malos entendidos, ¿no? Y sobre total. Completamente. Y sobre todo también que tenemos que prestar especial atención y poner el foco en cómo proyectamos. Muy importante. Importantísimo para atraer ese amor bonito que queremos vivir en nuestra vida. Luz, un placer como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, cariño. Amar, de verdad, amar, querer. Y cuando algo no os vibre, sin acritud y con mucho cariño, os apartáis. Evitar los conflictos, de verdad, sobre todo de aquí hasta el mes de junio, evitar estos enfrentamientos, estos conflictos, peleas, riñas. Yo me acabo de pelear con José, imagínate que yo no me peleo con nadie, porque yo tengo una paciencia que no te lo puedes llegar a imaginar. No porque no me enfade, no, me enfado, pero no me enfado, porque entonces me hago daño yo. Y eso no lo voy a hacer. Y no veo Netflix, José, porque estoy acabando un libro que saldrá pronto. Un besito. Del que vamos a poder estar hablando aquí en Mindalia. Uy, perdonadme, de repente como que me ha apagado. Del que vamos a estar hablando aquí en Mindalia, segurísimo, porque es un gusto siempre tener a Luz Arnau. Cerramos este especial, El Poder del Amor, en 2024. Gracias por habernos acompañado durante estos 2 días a tope, llenándonos de energía, de conocimiento, de buena vibra. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y ahora sí, nos vemos en nuestra parrilla diaria de directos. Gracias y hasta pronto.